tienen que ver con un programa destinado a llevar de la mano de la vivienda el derecho al trabajo. ¿Cómo me imagino que vamos a salir de esto trabajando? Como hemos salido toda la vida. Yo no conozco otra manera de salir de una situación crítica si no es trabajando. La responsabilidad nuestra es facilitar la creación de empleo. Y la vivienda y el empleo casi que van de la mano, porque la vivienda ofrece un efecto multiplicador y genera rápidamente trabajo. Y no hay quien no sepa algo que vinculado a la construcción. Y eso es muy bueno. La reforma judicial comienza a ser debatida con la presencia de la ministra Marcela Lozardo. Desde las 16, la funcionaria participará de una videoconferencia que se llevará a cabo durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. La intención del oficialismo es escuchar los detalles que la funcionaria desplegará y luego avanzar en una ronda de preguntas en las que se esperan algunos cuestionamientos de parte de los integrantes de la oposición. Los legisladores de ambas bancadas buscarán llegar a la firma del dictamen, que podría hacerse en la tercera semana de agosto, para que el debate llegue al recinto antes de septiembre, para que a partir de ese mes pueda ser debatido en la Cámara de Diputados. Internacional. Australia estrena toque de queda y Europa opta por las restricciones focalizadas. El mayor país de Oceanía, que en la primera etapa de la pandemia no tuvo grandes problemas, vivió su primera jornada de toque de queda en Melbourne, luego que fuera declarado el estado de desastre en el distrito. En Europa también se están viviendo rebrotes que ya son identificados por las autoridades como una segunda ola de contagios, pero por ahora solo probaron restricciones limitadas y focalizadas. Mientras en Asia, Oceanía y Europa comienzan a reaccionar ante una cada vez más sólida segunda ola de la pandemia, en el continente americano aún no se logra controlar la primera ola. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor, Escuela de Teatro. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen. La historia de vida de la mujer. La narradora del tercer mundo. La periodista de la patria grande. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Pedilo en tu librería o a www.sicus.org.ar, que te lo envía por correo argentino. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Pero, escúchalo. Mira cómo te deja. El gueto de Varsovia es esto. Pero escúchalo un poco. Escúchalo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mira cómo te dejan. No queremos ser Valenzuela. Queremos ser libres. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Cuídate. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Minutos, arrancamos los últimos 40 minutos aquí en Punto de Partida. Manu Rivas. Compañero, nos llegan mensajes al 11-50-12-35-89, también al chat de la app, ¿eh? Descárguense la app de Radiográfica, la app en el Play Store, y se pueden comunicar. También lo hacen vía Facebook. Por ejemplo, le mandamos un saludo muy grande a Marlene, hasta que nos dicen: buen día, compañeros, ustedes son como un buen mate. Nos despiertan y acompañan. Bueno, qué buen piropo, ¿eh? Qué buen halago, me gustó. Diego Monzón dice: buen día, muchachos, Manu y Lucas, qué alegría que nos hagan compañía todas las mañanas. Un abrazo, Genei, se dice. Ese es sobre todo para vos, ¿no, Lucas? Y dice: muchachos, ¿van a dar datos del acuerdo con los buitres? Se ve que como es anterior a la conversación que tuvimos hace un ratito. Luis Lobo nos dice: buen día, Lucas y Manu, muy buen día, Luis. Y Mercedes Velázquez dice: buen día, compañeros, escuchándolos atentamente. Muy buen día, Mercedes, también. Bien, acá también me quedó colgado de la app, porque recordemos que es un chat colectivo, ¿eh? Lo que uno pone, todos lo pueden leer, los que tienen la app. Ojo, así que cuidado. Claro. No, está bien. No, si obvio. Se ponen picante, no hay problema. Mejor. Es característica de la audiencia de la gráfica. Fabiana Milcar Cabanellas nos planteaba ayer: al fin escucho un relato del Malón de la Paz, desde una perspectiva nacional. Lamentablemente este episodio es apropiado por la izquierda liberal y no pocas veces por los nuestros, para demonizar al peronismo. Bueno, recomendamos volver a escuchar al compañero Alejandro Jasinski, que además, bueno, es un gran historiador, que escribió un artículo que lo pueden encontrar en radiográfica.org.ar, que es La Paz sin Malón, que tiene que ver con un 3 de agosto del 46 que llegaban los collas desde el norte en una larga caminata, y se los ve en la foto del Archivo General de la Nación con la foto del general Perón. La verdad que son registros fotográficos que no tienen desperdicio, ¿eh? No. Es impresionante. Es muy interesante seguir al Archivo General de la Nación en redes sociales. Sí. Es un laburo, bueno, que lo ha hecho el gobierno de Cristina, ya que hay que también decir y hablar del peronismo. Fíjate que nos contaba Carlitos Zaira de cómo el Archivo de Crónica, que heredó el de Crítica, por la astucia también del gallego García, ¿no?, que fue un gran promotor de medios. Recordemos que el gallego García, como dueño de Crónica, se compró el boleto para ir en el avión de Aerolíneas Argentinas en el año 66, cuando se secuestra el avión y se va a Malvinas. El operativo Cóndor. El operativo Cóndor. Porque aparte era un loco que quería... El que tiene mucho para contar en ese sentido es Claudio Orellano, porque laburó mucho desde Crónica TV con el gallego. Y si bien había peleas, que hablamos al inicio, claro, del programa. Me acuerdo de las anécdotas de Aldo Tacio. Comisión. Sí, cuando le paro. O cuando me acuerdo de la anécdota que decían que, bueno, Gallego García era picante para tratar con el sindicato. Hasta el punto de invitarlos a pelear, ¿no? Decir, bueno, querés, resolvámoslo ahora, ¿no? Entonces. No sé, lo dejamos para la interna. Tiene muchas anécdotas. Pues claro, el diario Crónica, cuando estaba la comisión gremial interna con Aldo Taggio, con el querido Polaco Stein, con el negro Budinio, con Fabito Echenique, con el turco, toda esa querida comisión interna, había un problema, digamos, con un compañero y hacían, acá sí, no sí. Cobra nadie, y se iban todos a la... Se paraban las rotativas. Estaba la comisión interna tenía planchado ahí al personal de Crónica. Estaban todos a la orden, ¿no? Muy, muy buen laburo habrán hecho para que respondan así los compañeros. Un plenario en la CGT, en pleno debate, si no fue 2008, fue 2009, que Crónica paró todas las rotativas y marcharon más de 100 laburantes, uh-huh. que creo que eran 300, marcharon a Sopardo. Algo que, claro, muchos dirigentes lo miraban y decían, ¿y esto de dónde salieron? Bueno, era justamente... Porque es algo que se dio durante el periodo 2003, digamos 2015, que es que, bueno, se volvieron a encender muchas fábricas y también en muchas fábricas volvió a haber comisiones internas, volvió uh-huh. a haber delegados y delegadas que empezaron a pelear por las condiciones de trabajo. Fíjate que Vicentín, lo hemos hablado con el Pequi, que es el delegado de los aceiteros, él contó que labura hace 15 años y ellos arrancaron con el convenio colectivo de comercio, si mal no recuerdo. No, de comercio no, era de otro gremio. No, en Vicentín, comercio. ¿Era comercio? Sí. Claro, con salarios mucho más bajos, ellos lograron ser aceiteros, que el convenio colectivo de aceiteros respecto de comercio es el agua y el aceite, no tiene nada que ver. Incomparable. De alguna manera... El sindicato que hoy conduce todavía Cavalieri, ¿no? Es la expresión de un país de servicios, que era el esquema de los 90, con un convenio colectivo que además está hiperflexibilizado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran debate hoy, que es el futuro del trabajo, dicen algunos, otro el futuro con trabajo, que es cómo generar laburo con derechos, que es lo que de alguna manera el peronismo supo explotar políticamente, digamos, ¿no? Digo explotar porque vos pensás que cuando llega Perón a la presidencia, afiliados a sindicatos había creo que 500.000 y salta a 5 millones. Es una cosa claro. tremenda, digamos. Es un proceso revolucionario que, bueno, obviamente después sabemos que en el 55 viene el terrorismo de Estado y que cada vez fueron pegando más fuerte porque no podían torcerle el brazo al pueblo argentino. Uh-huh. Es decir, el plan económico que querían imponer algunos en el 55, hablo por ejemplo la sociedad rural, lo lograron imponer en el 76. Uh-huh. Entonces, cuando uno hace la línea histórica, fíjate que 9 años en el gobierno de Perón lo lograron desestructurar recién en el 76. Del 76 al 2001 tenemos todo un periodo neoliberal a ultranza. Uh-huh. La larga noche neoliberal, ¿no? Con el kirchnerismo se lograron recuperar algunos aspectos, pero no todos. De hecho, vos agarrás la ley de entidades financieras, sigue vigente la de la dictadura. El mar argentino está totalmente desolado, que es algo que también hemos laburado mucho aquí en Punto de Partida, explicando que hay que construir barcos, por ejemplo, barcos pesqueros, barcos también de flota de guerra para la Marina Argentina, para la prefectura, uh-huh. todo eso, la gente de Astilleros Río Santiago está levantando la mano, así como Fecofé, que charlábamos uh-huh. recién. Pidiendo siendo, la pelota, ¿no? Claro, pido la palabra, tengo para decir. Uh-huh. Entonces me parece que hay fuerzas nacionales, fuerzas productivas, que están esperando que se les abra el juego. No es que no está pasando esto, ¿eh? Quiero decir que hay muchas reuniones, hay muchos que están empujando, pero... el gobierno, el Frente de Todos, es un gobierno de coalición. Entonces están habiendo también disputas de proyecto de país dentro del Frente de Todos. La oposición es el capital financiero, que tiene a sus medios de comunicación, que tiene a sus corporaciones, y dentro del Frente de Todos hay disputas. Si uno lo escucha, Máximo Kirchner es una cosa, si lo escucha Sergio Tomás Massa es otra cosa. Uh-huh. Bueno, desde acá tenemos que hacer fuerza como para que se imponga el planteo más progresivo, que no tiene que ver solamente con el kirchnerismo, porque a veces el kirchnerismo no termina de construir esas alianzas que son las que están en la base, digamos, uh-huh. tanto de las cooperativas, como de los gremios, como de los comedores. Fíjate una cosa, Manu, ahora se está hablando de esto del ingreso universal. Sí, sí. Ahora, cuando uno ve también el planteo de... corporaciones financieras también te dicen lo del ingreso universal porque no quieren que se arme quilombo, uh-huh. básicamente. Bueno, el tema es cómo nosotros vamos construyendo una justicia social, no solamente la inclusión. La inclusión también tiene que ver con tener el IFE. Ahora, la justicia social es que tengas vivienda, tengas laburo, tengas soberanía alimentaria. Bueno, ¿cómo construimos eso? Creo que no depende hoy del gobierno solamente, el gobierno toma decisiones. Ahora, me parece que tiene mucho que ver con cómo nos integremos, nos organicemos en cada uno de los territorios. Y en ese sentido está laburando, por ejemplo, Farco, ¿no? El Foro Argentino de Radios Comunitarias, en cada uno de los distritos. Ayer hablábamos con Flavia Campeis, que es de FM Poliajú, Capitán Bermúdez, que es soja por todos lados. Fíjate, están hablando de la ley de humedales. Así que, bueno, desde estos lugares estamos diciendo eso. Che, a ver, controlemos desde el Estado a los que queman los pastizales y asfixian a toda una sociedad, que es lo que está pasando en Rosario. Veamos qué vamos a hacer con los chanchos a China. Y así con cada uno de los temas que me parece que se está, de alguna manera, poniendo una agenda, por lo menos en el tablero. Después vamos a ver qué pasa. Va a tener que ver con decisiones que va a ir tomando el presidente de la Nación. La noticia hoy del día es que se acuerda la deuda. Robelli nos dijo, no es el mejor acuerdo, pero es un acuerdo al fin. Hacia el 22.